Me duele hablar del tema, porque simplemente fue una etapa muy dura de mi vida, pero comenzaré. Mi nombre es Simón, tengo 22 años y soy un fiel amante a mi familia. La valoro muchísimo. Claro, muchos de ustedes deben estar pensando que soy un infantil, que soy muy mayor para estar junto a mi familia todavía. Pero aguarden, todavía no conocen mis razones. Mi madre tenía 16 años, mi padre 17, cuando por fin, por sorpresa, nací. No, yo no lo voy a tener. Ah, yo no sé qué hacer, pero cálmese. Podemos pensar en otras opciones. ¿Pero cuáles? Pues no sé, ponerle una adopción. Es una buena idea, es como darle el mejor regalo a alguien. Es la mejor opción. Tienes que terminar de estudiar. Así mismo sucedió. Ni siquiera mi madre fue capaz de cargarme. Se deshizo inmediatamente de mí. Luego, algo que sí recuerdo, fue cuando tenía 7 años y estaba en el bienestar familiar. Hola Simón, me da mucha alegría verte de nuevo. Cuéntame, ¿deseas alguno de esos libros que tanto te llaman la atención? ¿O quieres escuchar a una vieja anciana que tiene mucho por contarte? Hola señora, la verdad vine por un par de libros. Sí, de esos que tanto me gustan, al igual que saber cómo se siente el ser parte de una familia. Acá tienes, está bien, toma asiento, que me encantaría hablar contigo. Me encontraba leyendo varios libros de familias con imágenes donde aparecían esas grandes sonrisas junto con grandes abrazos, tan significantes que desde ese momento deseé como nunca pertenecer a una familia. Cada que iba madurando, mi deseo aumentaba, no paraba de pensar en el momento en que me nombraban. Simón Garcés Tamayo, e ir corriendo a ver a esas dos personas esperando por mí. Año tras año, fui perdiendo la esperanza de que sucediera. En mayo 27 del 2006, dos grandes seres humanos llegaron, buscando y gritando locamente. Simón Garcés, ¿acaso alguno de ustedes sabe dónde está Simón Garcés? Simón Garcés, no lo puedo creer, qué falta de respeto que nos respondan dónde se encuentra un niño. En fin, espero que por lo menos se escuchen. Dentro de poco volveremos y esperaremos que no vuelva a suceder. Yo, en ese momento no estaba. Después de 2 semanas, regresaron y me saludaron. Pensé que eran los padres de alguno de mis compañeros. Hey, Simón, esos definitivamente no son mis padres. Ojalá sean los tuyos, porque quiero quedarme acá junto con mis demás compañeros y no estar encerrado en una casa donde no conozco a nadie. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Tener una familia es lo mejor que nos puede suceder. En fin, yo aprovecharé esta oportunidad. Te deseo suerte. Ojalá tus amigos te amen de verdad. Eran los míos. Sí, eran los míos. Ese día me marcó de por vida. Desde ese entonces, mis padres nunca me dejaron solo. Me acompañaron, me entendieron, me amaron y me aceptaron. Desde ese entonces, la familia para mí es lo principal que yo deba tener. No me falta nada cuando estoy con mi familia, estoy completo y totalmente feliz. Ahora entienden por qué amo a mi familia y nunca la quiero dejar. Aprendan que no se debe juzgar sin conocer primero. Lastimosamente, ahí se equivocaron. Pero ¿saben qué? Si a mi familia no le importa, ¿por qué me debería de importar? Aprendan a valorar a sus familias, porque cuando todo les falte, ahí estarán con sus brazos abiertos para siempre cuidarte. Yo amo a mi familia, ¿y tú?